Hola, ¿qué tal? Saludos de Roberto García y bienvenidos, bienvenidas a la edición número 58 de Sonora Podcast, el podcast de la música que suena en Panamá. Hay parejas que se conocen, se compenetran y se entienden a la perfección, que se enriquecen mutuamente y sacan el mayor partido a todo aquello que realizan juntos. Hay parejas inseparables en la vida y parejas en el cine. Y no, no hablamos de relaciones sentimentales dentro o fuera de la gran pantalla, sino de las otras relaciones, de las relaciones profesionales que han dado tantos buenos frutos dentro del séptimo arte. Actores y directores, guionistas y directores, actrices y actores, directores de fotografía y realizadores, y por supuesto en el plano que aquí en este podcast nos ocupa, el de la música de cine, con largas relaciones artísticas entre directores y compositores. Hoy en Sonora Podcast vamos a hablar de binomios, de músicos de cine que siempre estuvieron ligados a un director y de directores que lo confiaban todo a un solo compositor para poner música a sus películas. Relaciones que nos brindaron músicas tan espléndidas como esta. Thank you. hemos querido comenzar en nuestro país, en España, donde la colaboración artística entre el compositor Alberto Iglesias y el director manchego Pedro Almodóvar es de las más prolongadas y también ricas de todas cuantas han surgido en nuestra cinematografía. Un Almodóvar que comenzó musicalmente hablando en su primer cine de la mano de la figura de Bernardo Bonetti, miembro de grupos de la movida madrileña como Zombies o Caca Deluxe. Compositor instrumental en títulos de Almodóvar como ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, La ley del deseo, Matador o Mujeres al borde de un ataque de nervios. Con Atamé, Almodóvar quiso probar músicos nuevos y lo hizo a lo grande, colaborando nada más y nada menos que con Ennio Morricone, en una relación que no acabó demasiado bien entre ambos. O también con Ryuichi Sakamoto, al que recurrió para su película Tacones lejanos. En 1995, con La flor de mi secreto, Almodóvar encontró a un joven músico vasco, habitual del cine de Uribe Omeden, llamado Alberto Iglesias, del cual ya nunca separaría su camino. De los 11 Goya, mejor banda sonora que hasta la fecha reúne Alberto Iglesias, 6 son por títulos de Pedro Almodóvar. Una relación entre músico y director que cuenta por más de una decena sus trabajos conjuntos, con partituras tan formidables como Todo sobre mi madre, Volver, La piel que habito, Madres paralelas, por la que Iglesias también fue nominado al Oscar, o la que escuchábamos para arrancar este Sonora Podcast de hoy, Hable con ella. Una relación que si nada se rompe, apunta a ser tan longeva como la que mantienen todavía, a día de hoy, Joe Hisaishi y Hayao Miyazaki. Escuchábamos este maravilloso A Town with an Ocean View de la película Nikki, la aprendiz de bruja, interpretada por Joe Hisaishi. Nikki, la aprendiz de bruja, o Kiki's Delivery Service en su título anglosajón, fue la cuarta colaboración entre Joe Hisaishi y Hayao Miyazaki, de las 10 realizadas hasta la fecha conjuntamente. un músico que con su grandeza orquestal y su poderosa composición de bellísimas melodías ha tenido mucha culpa en el magnífico resultado global de títulos de la compañía japonesa Ghibli, cuyas historias y universos imaginarios no pueden entenderse sin el sonido aportado por este compositor. Hisaishi es fiel a Miyazaki y viceversa, desde el año 1983, como el músico lo es también a otro realizador, Takeshi Kitano, con el cual ha trabajado en títulos tan sobresalientes musicalmente hablando como El verano de Kikujiro. Miyazaki Hisaishi, un binomio, una dupla, una pareja tan fundamental para la historia del cine como esta otra. Sonaba Escena de amor de una obra maestra del cine en general, también de la música de cine, Vértigo, de Entre los muertos, probablemente la mayor de las colaboraciones entre el maestro del suspense Alfred Hitchcock y el músico neoyorquino Bernard Herrmann, dos grandes egos, dos genios únicos, cuya relación pasó del amor y el entendimiento más absoluto al desprecio total. Y es que cuando Hitchcock decidió prescindir de la música de Herrmann ya compuesta para Cortina rasgada, sustituyéndolo por el músico inglés John Addison, pues de alguna manera la relación se rompió. Hasta esa ruptura profesional, 12 años de trabajo conjunto con algunas de las músicas más importantes del cine de los 50 y los 60 para títulos como Pero quién mató a Harry, la primera de sus colaboraciones, El hombre que sabía demasiado, con pequeño papel en pantalla para el propio Herrmann, Psicosis, por supuesto, y sus famosas cuerdas y terroríficas, o también grandes títulos como Con la muerte en los talones. Sin duda, una de las uniones creativas más fructíferas y exitosas de la historia del cine, como también lo ha sido el irrepetible binomio formado por Steven Spielberg y John Williams. ...50 años de relación profesional, nada más y nada menos, es la que une a dos maestros, Steven Spielberg en el campo de la realización y John Williams en el campo de la música de cine, desde que trabajasen juntos en la película Loca Evasión en el año 1974... después de que Spielberg quedase maravillado por el score de la película Los Rateros y reclamase a Williams para poner música a su cine. Solo ha habido tres excepciones en las que no han trabajado juntos. En El color púrpura, para la que Spielberg buscó un compositor que se aproximase al tono racial de esta película. El elegido fue Quincy Jones. También El puente de los espías, con Thomas Newman sustituyendo a Williams por enfermedad. Y también The Ready Player One, con Alan Silvestri ocupando el puesto de Williams por cuestiones de agenda. salvo esas excepciones, toda la carrera de Spielberg ha ido de la mano de John Williams, ofreciendo grandes obras maestras de la música de cine, fijaos, como Tiburón, E.T. el extraterrestre, La lista de Schindler, Salvar al soldado Ryan, Indiana Jones o El imperio del sol, por citar solo algunas. Hemos escuchado aquí en Sonora Podcast el tema de Hafner, de la película Munich, en la que probablemente sea la relación director-compositor más exitosa, también más popular, más famosa de la historia del cine. Y ya que mencionábamos anteriormente a Thomas Newman y también a Alan Silvestri, músicos a los que dedicamos íntegramente los capítulos de Sonora Podcast 10 y 26 respectivamente, vamos a descubrir sus estrechos vínculos profesionales con dos grandes directores, el británico Sam Mendes y el norteamericano Robert Zemeckis, escuchando consecutivamente los scores de Camino a la Perdición y Contact. Escuchábamos en primer lugar Rock Island, 1931, de Thomas Newman, para Camino a la Perdición, elegante título mafioso protagonizado por Tom Hanks, Paul Newman y Jude Law, y seguidamente oíamos el tema Ellie Stream de Alan Silvestri para la película protagonizada por Judy Foster y Matthew McConaughey, Contact, de Robert Zemeckis. Siete trabajos hasta la fecha han unido a Thomas Newman con Sam Mendes: American Beauty, Camino a la Perdición, Jarhead, Revolutionary Road, la incursión de Mendes en el universo 007 con Spectre y Skyfall, y también la estupenda 1917. 19 han sido, nada más y nada menos, que las colaboraciones entre Silvestri y Zemeckis. Algunos de ellos, trabajos muy recordados, como, por supuesto, la trilogía de Regreso al Futuro, pero también La Muerte os sienta también, Quien engañó a Roger Rabbit, Forrest Gump o The Polar Express, por citar solo algunos. Recordad, estamos en Sonora Podcast repasando algunas grandes y prolongadas relaciones profesionales y creativas entre compositores y directores de cine. Escuchamos ahora al músico Carter Barwell. Bellísimo era el score de Muerte entre las Flores, Miller's Crossing en su título original, uno de los primeros trabajos de los hermanos Coen, que absolutamente siempre han contado en el apartado musical de sus películas con su gran amigo Carter Barwell, en un total de hasta la fecha 18 títulos, entre ellos El gran Lebowski, No es país para viejos, Sangre fácil o Fargo. Curiosamente, Barwell ha sido nominado al Oscar en tres ocasiones, pero ninguna de ellas por un trabajo para los Coen, y sí para Todd Haynes en Carol o Martin McDonagh en tres anuncios en Las Afueras y Almas en Pena de Inisherin. Una relación igual de estrecha y fiel a la de Carter Barwell y los Coen es también la formada por Danny Elfman y Tim Burton. Esto que va a sonar es Eduardo Manos Tijeras. Thank you. Desde que Tim Burton hiciese su primer largo, La gran aventura de Pee-wee, Danny Elfman ya estaba ahí. Fue el director quien convenció al músico de la banda Oingo Boingo a componer para el cine en solitario. Fue en el año 1985 para la mencionada película protagonizada por Pee-wee Herman. Desde entonces, Elfman y Burton han trabajado siempre juntos, a excepción de Ed Wood con score de Howard Shore allá por el año 1994, cuando, pues como casi todas o muchas, las parejas tuvieron un desencuentro que hizo enfriar la relación entre ambos. Afortunadamente hubo reconciliación, la cosa no fue a mayores y desde entonces Elfman siempre ha sido inseparable de Burton, entendiendo a la perfección en cada trabajo lo que requería musicalmente el universo y los personajes góticos y extravagantes del director, y logrando las mejores y más reconocibles partituras de su carrera para títulos como Beetlejuice, Batman, Big Fish, Alicia en el País de las Maravillas, Pesadilla antes de Navidad de Henry Selick o la que escuchábamos, el mágico score para Eduardo Manos Tijeras. Marchémonos ahora a Italia y al cine de Federico Fellini. Es muy difícil entender el cine de Fellini sin el sello musical de su colaborador y amigo Nino Rota. Desde la segunda película de Fellini, primera en solitario, El jeque blanco, de 1952, pues Nino Rota ya figuraba en los créditos de sus películas. Lo estuvo, lo hizo hasta el año 1979, cuando el músico italiano tristemente falleció, momento en el cual Fellini probó a diferentes compositores como Nicola Piovani o Luis Bacalov para intentar llenar el hueco profesional y emocional que en su cine dejó la pérdida de Nino Rota. Un Nino Rota que supo captar en su música el gusto por el circo, por lo cómico y lo trágico, lo sensible y lo onírico de este director en trabajos como La Estrada, con ese maravilloso solo de trompeta que interpretaba Giulietta Masina. También en Giulietta de los Espíritus, Las Noches de Caviria, Amarcord, o la que escuchábamos aquí en Sonora Podcast con la pieza titulada La Dolce Vita. Y otra pareja de italianos bien avenida, con una relación estable, duradera y fiel, fue la formada por el director Giuseppe Tornatore y el músico Ennio Morricone. Este era, por supuesto, había que escucharlo, el tema principal de Cinema Paradiso, aquel maravilloso homenaje al arte de proyectar películas y de amar el cine, dirigido por Giuseppe Tornatore. Una película, Cinema Paradiso, que no solo inició una relación profesional, que ya no se rompería hasta la muerte de Ennio Morricone, sino también una amistad que acercó a Tornatore al círculo familiar más íntimo del músico romano, siendo el encargado de recoger sus últimas declaraciones, testigo de los últimos momentos de su vida, que posteriormente plasmaría en el documental, muy recomendable por cierto, Ennio el Maestro. De su colaboración, grandes bandas sonoras como la mencionada, bellísima Cinema Paradiso, también otras como La Leyenda del Pianista en el Océano, Malena, Varia o La Desconocida. Ennio Morricone era un compositor a menudo fiel a los directores con los que trabajaba, sobre todo cuando entablaba relación de amistad. Era el caso también de Sergio Leone, otro gran amigo y colaborador de Ennio Morricone, al que el compositor italiano fue fiel en todo momento. ¿Cómo fiel fue Henry Mancini a su gran amigo Blake Edwards? Música tiene dos caras, tiene melodía y tiene humor. Y es que no se puede entender la comedia en el cine sin la firma de Blake Edwards y sin el sonido de Henry Mancini. Ambos iniciaron su relación en 1958 con la música de la serie Peter Gunn, con participación al piano del mismísimo John Williams, a la que seguiría otra serie, Mr. Lucky. Desde ese momento, Mancini y Edwards no se separarían, ni en la comedia, ni tampoco en el drama. Más de 35 años de amistad, con trabajos conjuntos tan populares y aclamados como Días de Vino y Rosas, El Guateque, Víctor o Victoria, o La Carrera del Siglo, por supuesto, la saga del Inspector Clouseau, La Pantera Rosa, y la que escuchábamos, Desayuno con Diamantes, que incluía aquel famoso tema Moon River, sin duda uno de los más conocidos temas de la música de cine. Una relación de confianza mutua entre músico y director, donde Blake Edwards encontró en Mancini no solo un excelente músico para su cine, sino también en la primera persona a la que contar cuál era su siguiente proyecto o película. Estamos llegando al final de este Sonora Podcast especial Binomios de Cine, especial colaboraciones entre un director y un compositor, que nos ha permitido escuchar hasta el momento a grandes músicos como John Williams, Ennio Morricone, Henry Mancini, Bernard Herrmann, Nino Rota o también al que vamos a escuchar a continuación, el francés Maurice Jarre. En 1962, Maurice Jarre había escrito tan solo algunos trabajos para teatro, para películas de bajo presupuesto, cuando el director Sam Spiegel lo reclamó para componer junto a otros músicos la banda sonora de una película de gran presupuesto que se titularía Lawrence de Arabia y que estaría dirigida por el director David Lean. Finalmente fue Jarre el que se encargase en solitario e íntegramente de la banda sonora de esta cima del cine épico, ofreciendo un maravilloso score que a la postre ganaría el Oscar a Mejor Música Original y forjando además una gran relación con David Lean, al que acompañó en todos sus viajes posteriores por África, Irlanda, Rusia e India en títulos como el mencionado, por supuesto, Lawrence de Arabia o también Doctor Zhivago, la hija de Ryan, o la que acabamos de escuchar, Pasaje a la India. Además, una unión esta que le brindó a Maurice Jarre 3 Oscar musicales. Y en Francia nos quedamos porque otro gran músico francés, Georges Delerue, siempre estuvo unido al director François Truffaut. Thank you. Esto que sonaba era Coral, de la película La Noche Americana, dirigida por François Truffaut, con score del músico Georges Delerue, otro de los grandes binomios director-compositor que nos ha ofrecido el mundo del cine que estamos repasando hoy aquí en Sonora Podcast. Fue en el año 1960 cuando se inició esta relación profesional, que derivaría en amistad en la película Tirat sobre el pianista. Desde entonces, tres décadas de trabajos conjuntos en títulos como Jules y Jean, La mujer de al lado, La piel suave, Vivamente, El domingo, entre otras. Aunque François Truffaut sí que es cierto que experimentaría también en esas décadas, en ese tiempo, con otros músicos como Bernard Herrmann, Antoine Duhamel o Maurice Jouvet. Del cine francés, volvemos al norteamericano para recordar la gran amistad y pasión compartida por el jazz que hubo entre Clint Eastwood y el compositor fallecido en 2020, Lenny Niehaus. Esto era Un mundo perfecto. Nuestro capítulo 42 dedicado a la música en el cine de Clint Eastwood, hablábamos en profundidad y escuchábamos varios de los temas que Lenny Niehaus compuso para el cine de su amigo Eastwood, entre ellos este para la película Un mundo perfecto. Una amistad nacida en los años 50, aunque la amistad, o digamos la relación profesional, vino después, en los 70, primero acompañando musicalmente al equipo de trabajo de Jerry Fielding, el compositor de los primeros, o al menos del primer western de Clint Eastwood, y después realizando en solitario Lenny Niehaus las bandas sonoras de películas como El jinete pálido, El sargento de hierro, Bird, o también las muy recordadas, Sin perdón, Los puentes de Madison, la que acabamos de escuchar, Un mundo perfecto. Y hemos llegado prácticamente al final, el momento de despedir este Sonora Podcast especial binomios, especial relaciones entre compositor y músico de cine y director. Y lo vamos a hacer con la dupla, que lamentablemente dejó de colaborar a pesar de haber compartido un periodo creativo excepcional durante 8 películas: El sexto sentido, El protegido, Señales, El bosque, La joven del agua, El incidente, Airbender y After Earth. Hablamos de Jess Newton Howard, por supuesto, y del director M. Night Shyamalan, pareja que creó maravillas como este Noah Visits para la película El Bosque. Con él os vamos a dejar, esperando que hayáis disfrutado de este capítulo de Sonora Podcast, ya sabéis, el podcast de la música que suena en pantalla. Podéis escuchar cualquiera de los 57 capítulos anteriores en nuestro canal de iVoox, al cual os animamos a suscribiros y también a dejar vuestros comentarios y sugerencias en el apartado expreso de nuestros episodios. Saludos de quien nos ha acompañado, saludos de Roberto García, sed felices y hasta el próximo Sonora Podcast. Adiós.